Pues vamos, este es el bloque de cierre y de despedida. Bloque 4, bloque 4. Callejeros, pues bueno, está finalizando, está en la recta final nuestro programa. Recuerda que el teléfono sigue completamente a tu disposición, 238-5111, el teléfono local. La alada sin costo, 01-800-716-2330. Y también recordarte que el blog de A la Calle está completamente disponible, no solo durante la emisión, sino pues obviamente en todo tiempo y lugar que tú decidas. www.alacalleradio.blogspot.com. Lo repito, www.alacalleradio.blogspot.com. Y seguimos platicando con Laurita y Gerardo sobre mujeres jóvenes y salud. Y bueno, para ir cerrando un poco, Laurita, ¿Cuál podría ser como el papel que como sociedad tenemos para disminuir los problemas de salud ligados a las mujeres? ¿Qué propuestas puedes imaginar por ahí? Digo, creo que hay gran parte como de utopía dentro de esto, pero ¿qué nos gustaría que sucediera? Bueno, primero me parece importante como reconocer que hay varias personas que ya están trabajando en el tema, no solamente salud y género, hay otras organizaciones que lo están trabajando y también hay personas muy valiosas dentro de las instituciones y los centros de salud, ¿no? O sea, hay gente que está como comprometida con el trabajo de mujeres dentro de las instituciones. De alguna manera, varias mujeres de la sociedad civil estamos construyendo una agenda de mujeres. Es una agenda donde planteamos como pequeños diagnósticos de la situación de las mujeres en Querétaro y luego planteamos algunas propuestas legislativas y también de programas y políticas públicas, y está dividido por temas. Tenemos empleo, educación, salud integral, no violencia, mujeres con discapacidad. Están las ambientalistas también, pero específicamente en el tema de salud tenemos varias propuestas, sobre todo como legislativas, algunas modificaciones que queremos hacer a algunos artículos de la Constitución que son discriminatorios, propuestas para campañas, políticas de salud, combatir la muerte materna, el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama. Y como es una agenda de las mujeres de la sociedad civil, todas las mujeres pueden participar. O sea, no es una agenda nada más como de chavas que trabajamos en asociaciones civiles, o chavas de la academia, ¿no? O estudiantes. No, o sea, es para todas las mujeres, que todas podamos participar y que todas podamos adherirnos a esta agenda. Y pues aprovechar esta época de elecciones, pues para que la voz de las mujeres se haga escuchar y ver de qué manera también le podemos dar seguimiento todo este año, ver qué cosas podemos ir empujando y pues de aquí para adelante. En el sector, digamos, como de lo más privado, en casa, hombres y mujeres, ¿cómo podemos coadyuvar a que la mujer pueda realmente estar garantizada de gozar de salud? Mira, yo diría que es importante no ver solamente el nivel individual o cercano en las familias. Es importante visualizar un contexto amplio y de políticas, porque estamos convencidos de que la salud, el bienestar de las mujeres jóvenes no es un asunto de voluntad personal ni de decisión de las familias, sino es una responsabilidad más amplia social y de los gobiernos. Yo apuntaría para cerrar dos aspectos que me parecen importantes. Uno tiene que ver con una educación sexual, científica, laica, desde la más temprana edad, para mujeres y hombres. Uh-huh. Que visualice las diferencias, que reconozca las diferencias y que al mismo tiempo respete los derechos humanos de cada uno de las personas. Y el otro es incentivar el involucramiento de los hombres con una posición crítica hacia todos esos comportamientos machistas que no solo lastiman y dañan a las mujeres, también nos dañan a los propios hombres y en nuestras relaciones con nuestros compañeros. Entonces yo creo que si intensificamos, si abrimos, si impulsamos la posibilidad de educación sexual amplia, científica y laica, un involucramiento positivo de los hombres en los vínculos afectivos y amorosos con las mujeres, en las relaciones en general, seguramente estaremos dando pautas para una mejor salud, no solo de las mujeres jóvenes, en principio la de ellas, pero no solo la de ellas. Laurita, ¿tú con qué cerrarías? Que se adhieran a la agenda de las mujeres 2009, mujeres de la sociedad civil en general, todas, niñas, jóvenes, adultas, ancianas, estudiantes, no estudiantes, amas de casa, hasta trabajadoras sexuales, todas queremos estar, todas queremos participar. Entonces, dejo mi correo electrónico para si se las pueda mandar a sus correos para que puedan leerla, para que hagan propuesta y además decidan si quieren adherirse o no. Es Laura Ceci, las dos con C y con Y, @hotmail.com, o que escriban al correo de A la Calle. Claro, y claro. Pues ahí está el contacto también. Perfectazo. Jenny, pues sí, de verdad es que esperamos que el correo de A la Calle sea una herramienta más para poder estar en esta pues acción que viene desde nuestra sexualidad hasta nuestra condición de ciudadanos en alacalleradio@hotmail.com, pues para poder dar como mucha vinculación si es que hay interés por parte de ustedes, y que de verdad deseamos con muchas ganas que así sea. Exactamente, y que la invitación sea sobre todo que nos informemos, que actuemos y que recapacitemos sobre todo en qué estamos haciendo en el día a día y sobre todo qué es lo que puede repercutir en nuestro futuro. Álvaro Guevara, Jennifer Margain, todo el equipo de La Banda Callejera, Ana Laura, Anaís, Rasta, haciendo que este programa suene semana con semana. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Sin más por el momento. Cambio y fuera.